Pamaya. Yeah. Huh. Zona Buara de Manu. Huh. Ecuador, Camerún. Clandestino. Ya lo sabe mi hermano que esto se trata de la fucking originalidad. Original. Na na na na na na na. Dice original, original, flow, original, original, conexión, original, original, flow, original, original, conexión, original, original, flow, original, original, conexión, original, original, flow, original, original, conexión. De mano clandestino tirando el flow, nuevos sonidos para tus oídos. Yo no tengo nada que ver con las copias, frente a micrófono mi flow es original. Saltos encima de las percusiones, canto como nadie y nadie canta como yo. Oh, oh. Hijo de la naturaleza, por eso el título nuevo se llama original. 40 segundos cada estrofa, encima de las percusiones estamos demostrando nuestro talento. El talento de la calle, si no te gusta no lo escuches, al contrario mueve la cabeza. África y América Latina, na na na na na. Original, original, flow, original, original, conexión, original, original, flow, original, original, conexión, original, original, flow, original, original, conexión, original, original, flow. Original, original, conexión. Clandestino es mi laboratorio. No me subestimes, un error microbio. Que tengo a full repertorio. Clan y de Manu. Estrategia sabidiestra, con hechos se demuestra. Concentra, concreta, de one pa' la meta. Hermano, estoy listo pa' la misión. Canto el extracto del corazón. Impacto, implanto my fucking flow. Yeah, you know, my bro. Yo. Acá nunca caduca la esperanza. La balsa avanza, imposible alcanza, alma no descansa, inclina la balanza, terrible venganza, realidad sin farsa, avanza, esa es la actitud, cuida la salud de tu espíritu. Original, na na na na na na, flow, original, na na na na na, conexión, original, na na na na na na, flow, original, na na na na na, conexión, original, na na na na na na, flow, original, na na na na na, conexión, original, original, flow, original, original, conexión.